Videodrom. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Desde que el género humano es, por tener capacidad para pensar, de entre todas las preguntas que se ha hecho, las principales, probablemente, han sido estas. Es razonable imaginar que al hombre primitivo le afectaban profundamente los misterios de la muerte y su dependencia de una fuente providencial de vida, bienestar y de las fuerzas rectoras de la naturaleza. Sin apenas otra comprensión de los procesos y leyes naturales que la que le prestaban sus propias observaciones, sentía la necesidad de establecer relaciones amistosas con la realidad viva que gobernaba los fenómenos misteriosos que le rodeaban. Surgió la idea de una providencia divina superior a él y dueña de su destino. Y nació en él una reacción espiritual al elemento inexplicable, imprevisible y temible de su experiencia. Reacción que tomó forma en una técnica ritual encaminada a establecer relaciones eficaces con la fuente de toda bondad y beneficencia. Pero no solo buscaba el auxilio de lo sobrenatural para asegurarse medios de subsistencia. El hombre comenzaba a pensar en una vida más allá de la muerte. Una vida que no sería distinta de la que había vivido en la Tierra, ya que no era factible concebir ninguna otra. Cuando éramos niños, el mundo parecía comprensible. Hacíamos preguntas y teníamos temores. Pero estaban nuestros mayores para espantar nuestros miedos y explicarnos nuestras dudas, para hablarnos del pasado, del presente y del futuro. Las dudas surgieron cuando crecimos y abandonamos nuestra cándida credulidad infantil. El devenir de la humanidad se puede ilustrar con el ejemplo del desarrollo que hemos seguido más o menos cada uno de nosotros. Salimos de la ingenuidad, reclamamos con insolencia para nuestra especie la corona universal, pero nos desesperamos ante la incomprensión de la infinitud del espacio y el tiempo. Desilusionados, buscamos signos, hechos que nos puedan dar indicios de nuestro origen, de nuestro papel en este mundo y, a ser posible, de nuestras posibilidades en el futuro. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Son preguntas que, de una u otra forma, están planteadas en Blade Runner, de Ridley Scott, y 2001, una odisea espacial, de Stanley Kubrick. "2001" es una producción de 1968 con guión de Kubrick y el escritor Arthur C. Clarke, basada en un relato de este último titulado El Centinela. En la imagen inicial de la película, la cámara se eleva sobre la Luna en una perspectiva desde detrás del satélite. En la distancia se ve el Sol elevándose sobre la Tierra en la vastedad del espacio. El plano muestra alineados a los tres cuerpos celestes por un eje simétrico. Los acordes de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, acompañan esta alineación orbital. El sol se eleva en el amanecer del género humano sobre un paisaje árido y desierto. Un grupo de australopitecos se alimenta de hierbas y raíces. No han desarrollado todavía la tecnología necesaria para cazar y alimentarse de pequeños herbívoros. Una pequeña charca de agua es el lugar de reunión de dos grupos de australopitecos y donde tiene lugar una lucha por el dominio y la territorialidad. Al llegar la noche, cada grupo se protege como puede de los ataques de los depredadores. A la mañana siguiente, uno de los grupos despierta alrededor de un extraño objeto, un monolito que el día anterior no estaba allí. El líder del grupo se atreve a tocar el monolito y siente una extraña sensación. Se acerca a un esqueleto de tapir, coge un hueso y comienza a golpear con él hasta que destroza el esqueleto. Llega la hora de ir a beber. El otro grupo está en la charca. Su jefe empieza a marcar su territorio, pero el líder le golpea con el hueso y le mata. El australopiteco se ha convertido en omnívoro. Ha conseguido la tecnología necesaria para ello y, por lo tanto, comienza a dominar la naturaleza a su alrededor. Ha nacido la especie humana. Él, ya hombre, comienza a jugar con su hueso, lo lanza al aire y lo recoge, lo vuelve a lanzar y, dando vueltas en el aire, el hueso se convierte en una nave espacial. Han pasado 4 millones de años desde la transformación del australopiteco en hombre. La conversión del hueso lanzado al aire, del arma y herramienta, en un satélite en órbita alrededor de la Tierra, que es un instrumento tecnológico, una herramienta, una máquina de otra época, pero simbólicamente derivada de la primitiva arma-herramienta. El Dr. Floyd se dirige a la base Clavius en la Luna. Algo extraño ha ocurrido y él, como una de las máximas autoridades en el asunto espacial, acude a conocerlo de primera mano. Mientras tanto, se ha propagado una cortina de humo para salvaguardar el secreto. Me doy cuenta de que, independientemente de la cuestión de principio, muchos de ustedes están inquietos por la preocupación que esa historia de la epidemia pueda causar a sus parientes y amigos de la Tierra. Bien, yo coincido con sus puntos de vista. También yo encuentro que esa falsa historia es embarazosa. Sin embargo, admito la necesidad de un absoluto secreto en este asunto. Y espero que ustedes también. Estoy seguro de que se dan cuenta del enorme potencial de perturbación cultural y de desorientación social que contiene la presente situación. Si los hechos se hicieran públicos prematura y repentinamente sin la preparación adecuada. Ha aparecido un monolito de 4 millones de años de antigüedad enterrado en uno de los cráteres de la Luna. Parece que al fin han encontrado la prueba de la existencia de vida inteligente en el espacio exterior. Un fotógrafo se dispone a inmortalizar el momento. De repente, como si un plan inteligente hubiera calculado el momento en que iba a ser desenterrado, un rayo de sol ilumina el monolito. De nuevo el sol, la Tierra y la Luna se alinean y el objeto comienza a emitir un estruendoso pitido. El monolito actúa como una antena repetidora de la señal que parte de Júpiter. 18 meses después, la nave Discovery se dirige hacia allí. Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. Esta tarde hemos grabado una conversación con los tripulantes del Discovery a una distancia de 130 millones de kilómetros de la Tierra. La tripulación del Discovery 1 consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL-9000. 3 de los 5 hombres fueron puestos a bordo dormidos, o para ser más precisos, en estado de hibernación. Hablamos con el comandante de la misión, Dr. Dave Bowman, y su adjunto, el Dr. Frank Poole. Buenas tardes, señores. ¿Cómo va todo? Muy bien. No tenemos Ninguna queja. Vaya, me alegra mucho oírlo y estoy seguro de que el mundo entero se unirá a mí en desearles un seguro y triunfal viaje. Muchas gracias. Gracias. Al sexto miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación, porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL-9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Hablamos ahora con el computador HAL-9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente. Doctor Poole, ¿cree usted que HAL tiene sensibilidad? Oh, sí, se comporta como si la tuviera. Está programado de esa manera para que no sea fácil hablarle. Pero respecto a si tiene verdaderos sentimientos, no creo que nadie pueda decirlo. Dave y Frank son los pilotos de la nave, dos profesionales estrictos en el cumplimiento de la misión. Con ellos se encuentra HAL, el cerebro que nunca descansa y que está pendiente del más mínimo detalle del funcionamiento de la nave. Es como un humano, se comporta como un humano. La reina se come el peón. Y el alfil se come el caballo. Vaya jugada. Torre a rey 1. Lo siento, Frank, creo que se equivoca. Reina a alfil 3. Alfil come reina. Caballo come alfil. Mate. HAL, además de ser un incansable y perfecto piloto de la nave, es amable y buen compañero. Felicita los cumpleaños, juega al ajedrez. HAL, por diseño, se aproxima mucho a la conciencia humana. Pero sus creadores han pasado por alto sus potenciales desarrollos. La interacción de todos los elementos de la mente humana que le han implantado pueden producir también en él las tan humanas debilidades emocionales. HAL conoce y controla cada centímetro de la nave, pero ni conoce ni controla las mentes de los miembros de la tripulación. Él quiere saber lo que los hombres saben. Así mantiene una conversación con Dave para sonsacarle. Pero la conversación es decepcionante. El computador sabe que Dave miente y astutamente cambia el sentido del diálogo. Por cierto, ¿le importa si le hago una pregunta particular? No, hazla. Bien. Perdóneme si soy indiscreto. Pero en las últimas semanas me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. ¿Qué quieres decir? Pues no es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones. Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Estoy seguro de que usted convendrá en que hay algo de verdad en lo que digo. Poco tiempo después, HAL detecta una avería en una pieza exterior de la nave. Frank sale al espacio para retirar la pieza y poder comprobarla. No puedo hallar nada que rinfie de mal. Es algo enigmático. Yo recomendaría poner de nuevo el aparato en funcionamiento y dejarlo fallar. Entonces sería cosa sencilla hallar la causa. Rayos X Delta 1, aquí control de la misión. Conforme su 1930. Pueden colocar de nuevo el aparato número 1 para comprobar predicción de fallo. Debemos advertirle, sin embargo, que nuestras observaciones preliminares indican que el computador 9000 a bordo sufre un error al predecir el fallo. Repito, sufre un error al predecir el fallo. Sé que esto puede parecer increíble, pero tal conclusión se basa en los resultados obtenidos de nuestro computador gemelo 9000. Los datos provenientes de la Tierra intranquilizan a los miembros de la tripulación. Comienzan a desconfiar de HAL. Al girar la cápsula, HAL. Ya basta, gracias. Haz girar la cápsula, Hal. Haz girar la cápsula, Hal. No creo que nos oiga. Haz girar la cápsula, Hal. Sí, estamos seguros. Bueno. ¿Qué piensas? No estoy seguro. ¿Y tú? Tengo una rara sensación. Mira, Dave, no puedo asegurarlo, pero creo que algo extraño hay en él. No hay razón para no colocar otra vez el aparato número uno y hacer la prueba. No, claro que no. Pues hagámoslo. De acuerdo. Mira, Dave, diremos que hemos colocado el aparato y que no falla. Eso, en cambio, lo complicaría por lo que respecta a Hal, ¿no? Nos encontraríamos en una seria dificultad. Sí, claro, es verdad. ¿Qué podemos hacer? No tenemos muchas alternativas. No creo que tengamos ninguna. Dave y Frank creen que Hal no ha oído su conversación y están en lo cierto. Pero lo que nunca podrían haber sospechado era que el computador pudiera leer sus labios. Hal sabe lo que planean los humanos y su perfecto cerebro artificial está dotado de defensas y también de aberraciones. Se activa su instinto de conservación que le provoca una tan humana crisis paranoica. Frank sufre un accidente en el exterior. Dave sale a buscarlo y recupera el cadáver, pero Hal no abre la puerta de la nave. ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Mientras Dave está en el espacio exterior, los indicadores de las máquinas de hibernación detectan avería. Los otros tres miembros de la tripulación mueren sin haber despertado. Al fin logra entrar Dave en la nave. Ya sé que no me he portado del todo bien. Pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez. Mi cabeza se va. Siento que se va. Siento que se va. Buenos días, señores. Estas son unas instrucciones grabadas antes de su partida. Por razones de seguridad de la más alta importancia, han sido conocidas a bordo durante la misión solamente por su computador HAL-9000. Ahora que están en el espacio de Júpiter y con toda la tripulación reanimada, pueden enterarse. Hace 18 meses, se descubrió la primera señal de vida intelectiva fuera de la Tierra. Estaba enterrada a 12 metros bajo la superficie lunar, cerca del cráter Cracovia. Si no fuera por una potentísima emisión de radio orientada hacia Júpiter, el negro monolito, de 4 millones de años de edad, hubiera permanecido completamente inerte. Su origen y su finalidad son todavía un misterio total. Ground control to Major Tom. control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Dave ha matado a Hal, quien en lo más profundo de sí guardaba la verdadera misión que los llevaba a Júpiter. Dave es el último superviviente. Quizás sea el más apto, el ser humano más fuerte y más adaptado. La selección natural lo ha elegido. Ha sido el único que ha vencido a la máquina hecha a imagen y semejanza de la mente humana. ¿Por qué la verdadera misión solo la conocía Hal? Puede que la respuesta esté en Alien, de Ridley Scott. En ella el robot con apariencia humana era el único que conocía la verdad. ¿Cuál era tu orden especial? Ya la leíste, está muy claro. ¿Cuál era? Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas. Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta. Repito, las demás consideraciones anuladas. ¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. Eres una puta mierda. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Alguien en la Tierra había pensado que este tipo de misión no se le podía encargar a un ser humano con su conciencia, sus remordimientos y sus principios morales. Pero ese alguien no calculó los problemas mentales que le podían surgir a un cerebro artificial tan humano. Los mismos que a cualquier hombre. Dave llega a Júpiter como elegido representante de la especie humana. El monolito le espera. Es una puerta dimensional que, una vez atravesada, le transforma en algo distinto. Es el primer individuo de una nueva especie, el superhombre. Eso no afectará al test. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Está viendo una obra de teatro. Tiene lugar un banquete en el que los invitados se deleitan con un aperitivo de ostras vivas. ¿Quiere usted salir un momento, Rachel? Ella es una replicante, ¿no es así? Estoy impresionado. ¿Cuántas preguntas son las normales para detectar a uno? No le comprendo, Tyrell. ¿Cuántas preguntas? 20, 30, según el tipo. Le ha costado más de 100 con Rachel, ¿no es así? Ella no lo sabe. Está empezando a sospechar, creo. ¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es? El comercio es nuestro objetivo aquí en la Tyrell y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento, nada más. Empezamos a percibir en ellos extrañas obsesiones. Después de todo, son inexpertos emocionalmente, con unos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos por supuesto. Si les obsequiamos con un pasado, creamos un apoyo para sus emociones y, consecuentemente, podemos controlarlos mejor. De Ridley Scott, basada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick, los androides, seres perfectos y en muchos casos superiores a los propios seres humanos, solo poseen una diferencia notable con respecto a ellos: su fecha de caducidad. Los Ángeles, año 2019. Tyrell Corporation ha desarrollado un robot avanzado llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre, conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 son superiores en fuerza y agilidad, y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros genéticos que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes son usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después del sangriento motín de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes han sido declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tienen orden de disparar a matar. A esto no se le llama ejecución. Se llama retiro. Deca, tienes tan mal aspecto como esa pellejuda a la que has dejado en la cena. Me voy a casa. Podrías aprender de este hombre, Gal. Es una maravillosa máquina de matar, eso es lo que es. Aún quedan cuatro. Vamos, Gal, vámonos. Tres. Solo quedan tres. Son cuatro. Ahora está esa a la que descubriste en la Tyrell Corporation. Rachel ha desaparecido, se esfumó. Ni siquiera sabía que era una replicante. Tiene algo que ver con implante de cerebro, dice Tyrell. Vámonos, Gaz. Bébete una por mí, amigo. Deckard, Harrison Ford, es un Blade Runner que se considera en la reserva, pero para su jefe es el mejor. Y como tal, le encarga su última misión, retirar a los Nexus 6 que andan sueltos. La película fue originalmente producida sin la voz en off explicativa, al estilo del género negro de las novelas y las películas basadas en Raymond Chandler. Pero estrenada con ella en 1982, debido a una imposición del estudio por los desastrosos resultados de los varios preestrenos. En su 10º aniversario, se reestrenó en la denominada versión del director, que no es otra que aquella que se proyectó en los preestrenos. Deckard ha ido a la Tyrell para conocer de primera mano a un Nexus 6, Rachel, Sean Young, un prototipo perfecto que trabaja allí. Un día, al llegar a casa, le está esperando la replicante. Cree que soy una replicante, ¿verdad? Mire. Soy yo, con mi madre. ¿Sí? ¿Recuerda cuando tenía 6 años? Usted y su hermano se metieron en un edificio vacío por la ventana del sótano. Iban a jugar a médicos. Él le enseñó su sexo y cuando le tocaba hacerlo a usted, se avergonzó y corrió. ¿Lo recuerda? Implantes. Esos no son sus recuerdos. Son los de algún otro. Los de la sobrina de Tyrell. Está bien. Un mal chiste. He hecho un mal chiste. Usted no es una replicante. Váyase a casa, ¿de acuerdo? No, no, de veras. Lo siento. ¿Quiere una copa? Le serviré una. Voy por ella. Pero Rachel, confundida, se ha ido. El tema de la implantación de recuerdos es un tema recurrente en Philip K. Dick. En otra novela, también llevada al cine, llamada Total Recall, a Quaid, Arnold Schwarzenegger en la pantalla, le implantan unas vacaciones virtuales temáticas en Marte. Sí, ya sé que suena algo raro, es el último grito en viajes. Lo llamamos ego tour, amigo. No, no estoy interesado en eso. Le entusiasmará, Doc. Podemos ofrecerle interesantes alternativas de personalidad para el viaje. Verá, admítalo. ¿Por qué ir a Marte como turista cuando puede ir como playboy millonario, héroe del deporte? Bien. Agente secreto. ¿Cuánto me costará? Deje que le tiente. Es usted un importante agente secreto de una gran potencia camuflado bajo una falsa identidad. Agentes enemigos intentan matarle a diestro y siniestro. Y entonces es cuando conoce a una misteriosa mujer. Continúe. No me gustaría estropeárselo, Doc. Pero puedo asegurarle que al final logra su objetivo. Consigue a la chica, mata a los malos y salva a todo el planeta. ¿Quiere decirme si eso no vale 300 miserables créditos? Deckard toca el piano, o es una pianola. Mientras nostálgicamente revisa su pasado a través de las fotos que tiene sobre el instrumento. Entre las fotos hay un unicornio de porcelana que recuerda a su niñez. Sigue con su caza al replicante. Encuentra a Zora, una domadora de serpientes que es uno de ellos. En la persecución la mata. Aparece León, que está a punto de matar al protagonista, pero es salvado por Rachel, que dispara contra el replicante con el arma del Blade Runner. Rachel se refugia en casa de Deckard. Mientras, Roy, el jefe de los replicantes, interpretado por Rutger Hauer, continúa su búsqueda. Sabe que les queda poco tiempo y necesita respuestas. Morfología, longevidad, fecha de nacimiento. No lo sé. Yo no sé esas cosas. Yo solo fabrico ojos. Solo ojos, diseños genéticos, solo ojos. Eres Nexus, ¿eh? Yo diseñé tus ojos. Yo. Me gustaría que pudieras ver lo que yo hago con tus ojos. Ahora. ¿Preguntas? No sé las respuestas. ¿Quién las sabe? Tyrell. Él lo sabe todo. Tyrell Corporation. Es el gran jefe. Un genio. Él ha diseñado tu cerebro. Tu mente. Muy listo. ¿Por qué nos mira así, Sebastián? Porque ustedes son diferentes. Tan perfectos. Sí. ¿De qué generación son? Nexus 6. Lo sabía, porque yo hago trabajos genéticos para la Tyrell Corporation. Hay algo mío en ustedes. Hagan una demostración. ¿De qué? Lo que sea. No somos computadoras, Sebastián. Somos físicos. Yo creo, Sebastián, que eso es lo que soy. Tenemos mucho en común. ¿Qué quiere decir? Problemas similares. Envejecimiento acelerado. Yo no sé mucho de biomecánica, Roy, y me gustaría saber. Si no lo descubrimos pronto, a Pris no le queda mucha vida. No podemos permitir eso. Sebastián conduce a Roy ante su padre Tyrell. Me sorprende que no hayas venido antes. No es cosa fácil conocer a tu creador. ¿Y qué puedo hacer yo por ti? ¿Puede el creador reparar lo que ha hecho? ¿Te gustaría ser modificado? ¿Y quedarme aquí? Pensaba en algo más radical. ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú... Yo quiero vivir más, padre. La vida es así. Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido. ¿Por qué no? Porque al segundo día de incubación, cualquier célula que ha sido sometida a mutaciones de reversión alcanza unas pautas de retroceso, como las ratas que abandonan el barco que va a hundirse y luego el barco se hunde. ¿Qué hay de la recombinación EMS? Ya lo hemos intentado. El etilmetano sulfato es un agente alcalino y un poderoso mutante. Creaba un virus tan letal que el individuo moría antes de que acabara la operación. Entonces una proteína represora que bloquee las células operantes. No impediría la duplicación, pero eso llevaría a un error en la réplica que hace que la recién formada DNA lleve consigo una mutación. Y así llegamos de nuevo al virus. Pero Esto solo es teoría. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible. Pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Mírate. Eres el hijo pródigo. Eres todo un premio. He hecho cosas malas. Y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo. No haré nada por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo. La criatura se rebela contra su creador. No hay esperanza en el futuro de los Nexus, pero el culpable de hacer un ser tan perfecto como mera función en el tiempo lo paga con su vida. Deckard ya ha retirado a León y Pris. Solo queda Roy, para quien la cuenta atrás es irreversible. Será mejor que huyas, o voy a tener que matarte. A menos que estés vivo, no puedes jugar, y si no juegas... ¡Seis! ¡Siete! ¡Ir al infierno! ¡Ir al cielo! ¡Ir al infierno! Bien, así me gusta. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. En llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir. Roy, al morir, suelta una paloma blanca que tenía en sus manos. Deckard no comprende por qué le salvó la vida. Quizás en sus últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. El motín en el espacio sideral. Su odisea a la Tierra en busca de respuestas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? hecho un buen trabajo, señor. Supongo que ya está acabando. He acabado. Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive? Gaff, el segundo en el escalafón de los Blade Runner, el que heredará su puesto, tiene la costumbre de dejar pajaritas de papel a modo de firma por donde hace su trabajo. Deckard vuelve a su casa donde le espera Rachel. Entra y la encuentra durmiendo plácidamente. La despierta y comienzan su huida. Al salir de la vivienda con grandes precauciones, descubre una pajarita en el suelo. Gaff ha estado allí, pero no ha hecho nada. La pajarita es un unicornio. En 2001, el hombre emprende una odisea por el espacio en busca de una inteligencia exterior, que al final es quien nos ha hecho evolucionar y quien, cuando llegue el momento, nos acogerá en su sociedad de seres galácticos superiores. Pero en Blade Runner, la odisea es la contraria. Las criaturas creadas por nosotros como esclavos en nuestra colonización del espacio vienen a la Tierra en busca de las mismas respuestas que nosotros nos hacemos desde que el hombre es hombre. Los seres humanos no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, ni cuánto tiempo nos queda. ¿A quién se lo preguntamos? Si tuviéramos a quién formular estas preguntas, ¿qué nos contestaría? Posiblemente nos ocurriría lo mismo que a Roy. Acabaríamos con él. O en el mejor de los casos, haríamos lo que Deckard. Pensaríamos que somos también replicantes y huiríamos. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar. Detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Chica, puedes vivir una vida de hogar. buen lugar para irse a gritar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive? Videodrome. Narrado por Luis Alonso. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza, kiregue. Was an akirege na minifo nyeji kigana mwezi nyo na shingana manisi na we jungle nyinge kuwa mama laika na shingana manisi no way, nyinga kuwa mama laika. Esa zasudu waduhu nyungu. Esa zasudu waduhu nyungu. Na minifo nyeji ki kingana mwezi nyo na shingana manisi na we nyinga kuwa mama laika na shingana manisi na we. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.